cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, ya sabes, aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Ya sabes que justo tras el amigo Juan Luis Pérez nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de buena música y aquí pues encantadísimos, de verdad. Es un verdadero placer abrir esta ventanita que tenemos diariamente para disfrutar con toda esta música y además poder compartirla contigo allá donde estés. Y hoy al comienzo queremos saludar a un montón de amigos que están pues encantadísimos de escuchar el programa y los que también pues se incorporan tal día como hoy. El amigo Félix, que nos escucha desde Granada en el Pub Legends, que le mandamos un abrazo. Al amigo Aitor, que nos escucha desde Madrid, otro también, Antón desde Galicia, Isa María desde Gran Canaria, Salvador, que nos escucha también desde Zaragoza, la amiga Isabel desde Huesca, Teófilo Castaño, que nos escucha desde Guinea Ecuatorial, pues un montón de gente, la amiga Bego, que está en Salt Lake City, allá en Utah, en Estados Unidos, la amiga Alejandra, que está en Mar del Plata, en Argentina, amigos fantásticos, amigas maravillosas, que bueno, que a veces no nos merecemos, como se suele decir. Con todos ellos vamos a compartir, y con muchísimos más, por supuesto, este tiempo de radio, este tiempo de música, aquí a través de radioesperantia.com. Recordarte que nos puedes escuchar a través de todos los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, en el reproductor fijo que está en radioesperantia.com. Y bueno, luego los programas grabados, denominados podcast, que los puedes encontrar tanto en esperantia.com como en radioesperantia.com, en su apartado correspondiente, que está todo muy bien señalizado: programas, música, Confusión, taca, y vas ahí directamente. Y si tienes un teléfono móvil, pues también lo tienes sencillo, porque a través de la aplicación TuneIn puedes sintonizarnos allá donde te encuentres. Y ya sin más, comenzamos desde la realización y presentación. Recibe un cordial saludo de quien va a estar contigo y que está, como cada día, encantadísimo de compartir contigo todo este tiempo de radio. Fran J. Saavedra, realización, presentación. Bienvenido, aquí comenzamos Confusión. Complicated, it's just what we needed now. Y hemos elegido como portada este pedazo de disco, se llama Forward, que estrena estos días la banda británica Brand New Heavies. Y lo estaba comentando esta tarde con el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, que me habían desmotivado un poco los Brand New Heavies con los últimos discos, pero con este he vuelto a confiar en ellos. Los últimos discos, no sé por qué, seguramente son tan buenos como los anteriores, pero a mí, pues no sé, me habían parecido un poco más de lo mismo, ¿sabes? Y con este, pues he encontrado un rejuvenecido Brand New Heavies para mi gusto. Ya te digo que sobre gustos hay colores. Y otros, pues pensarán que, bueno, todos los discos de Brand New Heavies son fantásticos. Ya te digo que soy un poco especial para la música. Incluso dentro de los mismos intérpretes y su discografía. Ayer ya te pusimos alguna pincelada de este nuevo trabajo, Forward de Brand New Heavies. Y hoy nos hemos quedado con este On The One. De los 13 temas, tal como te comenté ayer, ni uno tiene desperdicio. Todos son fantásticos. Y bueno, con ellos hemos comenzado. Y decirte también que en radioesperantia.com tenemos un chat ahí abajo a la derecha, con el que, si deseas compartir, pues puedes estar ahí pues durante el programa charlando con nosotros, comentando, chateando. En definitiva, compartiendo el programa con todos los oyentes que se acercan a esa misma zona. Este tema, si antes escuchabas ya al amigo Juan Luis Pérez que te proponía un tema de Blue Monique, pues este tema no aparece en el disco convencional, porque solamente se incluye en la edición japonesa Blue In LP de Feeling. Estás en confusión. You make the day so much brighter. Each touch profound, and the night, oh, such a pleasure. Bring it on, baby, baby, bring it on. Shine, shine your light, so baby, shine so bright. Bring it on. Maravilla, si el álbum ya me encantaba, descubrir este tema así que no estaba incluido, sino que solo se puede encontrar en la edición japonesa, este Elevate Feeling, pues ha sido una doble alegría. Jean-Paul Blue Monique, líder de Incógnito, en solitario pues con un montón de bandas. nacido en Islas Mauricio y además hijo del famoso poeta de la zona Raymond Munich. Nos ha sorprendido gratamente con este pedazo de álbum, Leaps of Faith, Los Saltos de Fe, con temas verdaderamente fantásticos. Y además que le hemos descubierto la voz, que en todos los temas de Incógnito pues estaba ahí un poco apartadito. Y además que él mismo, aunque era el líder de la banda, no se daba excesivo protagonismo. Siempre lo veías por ahí un poco escondidito, tocando la guitarra. Yo tuve la ocasión de verlo en directo dos veces. Que bueno, una persona así como muy humilde, con el pedazo de músico que es. Pues seguimos con más música, pegamos el salto y del Reino Unido nos vamos a Estados Unidos. Un fantástico teclista, se llama Bob Baldwin. Y este temazo, Giving to Love, pertenece a su Cool Breeze. Con amigos no nos ponemos de acuerdo cuál es el mejor trabajo o el que más nos gusta de Bob Baldwin. Yo me quedaría con este Cool Breeze del año 97, del que pues venimos proponiéndote desde precisamente el 97 que empezó a sonar este Cool Breeze. Y bueno, seguimos con los saludos y las menciones. A ver si digo bien el pueblo. Oguijares en Granada. es el lugar donde se encuentra la amiga Mar Román, que se está... o lo está dejando todo, según me comentan, para escuchar el programa. Pues amiga Mar, un abrazo para ti también, y estamos encantados de contar también con tu presencia aquí en Confusión. Y también en el chat nos dice Christine, que está en Düsseldorf, que si no me acuerdo de ella, Christine, también un abrazo para ti, una habitual del programa, a la que le mandamos también un abrazo. Y nosotros seguimos, y ahora toca un indicativo para conocer o ubicarnos en dónde estamos, y por supuesto continuamos, que esto no termina. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Semanas te proponíamos como portada este pedazo de disco Madame Palindrome, de la vocalista norteamericana de Connecticut, New Haven, Deborah Bone, que no es familiar de la gente 007, que ya nos hemos informado sobre ello. Eso se llama You Are The One. Y una vocalista que, aunque es relativamente jovencita, pues ya apareció en los coros de algún disco de Anita Baker con Ramsey Lewis. Y tiene una carrera prometedora porque su voz ya ves es prodigiosa. Madame Palindrome, un discazo de Bora Young. Aquí en Confusión. Ayer te lo proponíamos como portada, que lo de la portada pues tampoco es que signifique gran cosa. Pues se nos ocurrió desde el comienzo pues poner una portadita para cada programa, que es un tema que elegimos y habitualmente con el que abrimos. Y ayer escogimos este Team Gore, el nuevo trabajo del trombonista Nils Landgren, trombonista sueco, y su banda Funk Union. Aquí colabora el trompetista Tim Burner. Rhythm is our business. Música de Nils Landgren, es un trombonista sueco con la colaboración del trompetista Till Brunner. Su nuevo álbum que te presentábamos ayer y que está estrenando este 2013 se llama Teamwork y suena realmente bien. Esto ya sabes, es Confusión y aquí estamos encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de radioesperantia.com, de un montón de emisoras amigas que nos abren sus ventanitas para acercarnos a sus oyentes a través de TuneIn, plataforma móvil, y de un montón de amigos. No dejo de dar saludos, el amigo Domingo que está en Salamanca, el amigo Carlos que está ahí en León y en Albolote, está la amiga, déjame mirar, Puri Ruiz, que le mandamos también un abrazo. Y ya te digo, es un verdadero placer compartir toda esta música y bueno, saber que estás allí pues junto a nosotros compartiendo algo, toda esta música que nos encanta a ti, a mí, y que podemos pues gracias a estas maravillas de la técnica pues compartirlas juntitos. Ayer hicimos algo así como esto no tenía que ver, entraría después. Hicimos como un repaso a la carrera de este pedazo de banda, Urban Nights, la banda de ese monstruo, líder de la Erwin and Fire, con gente como Larry Couriel, el Clark, Omar Hakim, casi nada, verdaderos monstruos, Urban Nights 5. Y el título es bastante curioso, se llama The New Funk Tier, como Frontier, de frontera en inglés, pero no, Funk, Funk Tier. Suena muy bien, muy bien. Este es su álbum, Urban Nights Number 5, la banda de Maurice White. Casi nada. Lo venía comentando desde ayer que hicimos un repasito a un par de álbumes de los Urban Jet Knights, la banda de Maurice White, que fue líder de la Erwin and Fire, líder y batería de Urban Knights, Que bueno, que este hombre, Maurice White, en Historia debía sacar unas notas alucinantes, porque casi todas las portadas de la Era Wind and Fire tienen como ambientación el antiguo Egipto, pirámides, esfinges, etcétera. Y en el caso de Urban Nights, pues se mete en la cultura azteca, cultura maya, cultura japonesa, con imágenes en cada uno de los álbumes, de las portadas impresionantes. Esto se llama The New Frontier, del álbum número 5, Urban Nights 5, de la banda de Maurice White. Esto ya sabes, es Confusión, y aquí compartiendo todo este tiempo de música a través de radioesperancia.com, de todas las emisoras amigas que sintonizan a estas horas nuestros programas, de la plataforma para móviles TuneIn, simplemente te la descargas, que es gratuita, y nos puedes escuchar allá donde te encuentres, buscando Radio Esperantia, una vez que la tengas instalada. Y si no te da tiempo a los directos, no te preocupes, que también tenemos soluciones para eso. En radioesperantia.com y en esperantia.com, pues tienes todos los podcasts, que son las grabaciones de todos nuestros programas. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Hace un par de días se filtró, según decían, el nuevo álbum al completo de Daft Punk, Random Access Memories. Y este es uno de esos temas, Give Life Back to Music. A mí me da, pero son cuestiones que las he pensado simplemente. Que la filtración pues puede ser de ellos, porque claro, yo lo vi incluso en un foro de Daft Punk, o sea, imagínate. De todas formas, con toda la expectación que habían creado, pues la gente, sobre todo los muy muy fans, estaban fritos. Porque aparecía el resto del álbum. Recuerdo que cuando solamente se filtró pues una pequeña melodía de 40 segundos, a las pocas horas ya había remezclas de casi 20 minutos con esos 40 segundos. Ya cuando salió el Get Lucky, ni te puedes imaginar. Y ahora con el resto del álbum pues habrá versiones multiplicadas por 1000. Ahí me han llegado ya unas cuantas. El amigo Jesús Hurtado, que es un maquinón y que estrena programa aquí en Radio Esperanti el próximo viernes, ha hecho algunas que son espectaculares. Nos vamos con un bajista fantástico que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Forma parte de la banda de Art Blakey, Jazz Messengers, Charles Farnsworth. Y este álbum, Citizen, nos encanta, con Grover Washington Jr. o Gerald Wright. Un temazo, Down the Way, Charles Farnsworth. El 2011, este álbum es del 2002, Citizen, Charles Farnsworth, bajista, fantástico. Y en este álbum, con colaboraciones espectaculares, los saxofonistas Joe Grover Washington Jr. y Gerald Allwright, el teclista George Duke, el también teclista suizo Alex Buñón o el guitarrista John Lucien, espectaculares todos los temas de este álbum. Ya te venimos proponiendo desde hace una larga temporada temas de este disco. Ayer te propusimos también otro y pues que no hay ninguno que diga, pues este no cuadra mucho con la calidad. Todos son fantásticos. Esto se llama Down the Way, la música de Charles Farnsworth, su álbum del 2002, Citizen, Upright Citizen. Y seguimos contigo en Confusión. Todavía nos quedan pues unos cuantos temas por proponerte, unos cuantos temas para disfrutar junto a ti. Vamos con otro teclista también norteamericano, Alan King, que tiene nuevo material también en la calle. Se llama Something More y esta maravilla, How's the Weather on Your Planet. Para este año 2013, del 2013 se va a convertir en un año de esos míticos, porque están estrenando discos, gente fantástica y gente que no conocíamos, pues está presentando verdaderas obras de arte. Alan King es el teclista que está escuchando y el álbum que estrena estos días, Something More. How's the weather on your planet? Lo hace como pregunta. ¿Cómo es el tiempo en tu planeta? Si tuviera letra, pues podríamos averiguar de qué se trata, pero me da intuyo que tiene algo que ver con el cambio climático y todo esto. Something More, nuevo trabajo de este pedazo de teclista norteamericano que se llama Alan King, que lo conocemos de hace una temporadita. Con verdaderas maravillas y también como músico de estudio de estos pata negra de verdad. Seguimos, esto ya sabes que sigue siendo Confusión y nos cambiamos de continente, nos vamos al Reino Unido aquí en Europa, y Ronnie Jordan nos presentaba esta maravilla, At Last Heaven. Sigues en Confusión aquí a esta hora en radioesperantia.com. Británico Ronnie Jordan, que comenzó en coros de gospel. Su padre era predicador y comenzó allí pues su andadura musical, encuadrado en lo que se ha venido denominando desde hace ya una temporada acid jazz, aunque le pega también al funk y al jazz más clásico, más ecléctico. Ronnie Jordan y su álbum At Last, llamado Heaven. Estás aquí con nosotros en Confusión a través de radioesperantia.com y todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas, también a través de TuneIn, la plataforma para móviles, y nos puedes encontrar pues ahí mismo en radioesperantia.com. ahí buscas programas, taca, Confusión, y ahí nos tienes con los podcasts y todo correspondiente. Y en esperantia.com pues también tenemos el blog, y donde también vamos colgando los podcasts que vamos generando tras cada programa. Ya sabes que son grabaciones, pero le damos con una varita mágica que tenemos todos los podcasters, taca, y se convierte en podcast, como por arte de magia. Y seguimos, te mandamos desde aquí un cordial saludo, una cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos como si llevas un ratito con nosotros. Ya sabes que también, si estás escuchando el podcast en cualquier momento y lugar, porque esto de internet pues se permite verdaderas maravillas. Me estoy repitiendo mucho diciendo maravillas y fantástico. Voy a ver si me acerco al cajón de los adjetivos y rescato unos cuantos más. Toca un indicativo y continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. No tenemos tiempo para más, llega la despedida con este pedazo de álbum Forward de los Brand New Heavies británicos, también exponentes clásicos del Acid Jazz, te los encontrarás en todas las reposiciones porque son de los típicos, Galiano, Brand New Heavies y Taylor Quartet, Incognito en algunas, Jamiroquai en otras, pero bueno, Brand New Heavies son fijos en las quinielas. Y nos marchamos, ha sido un verdadero placer estar contigo, encantadísimo, un abrazo y un beso a repartir entre todos los amigos oyentes, elige lo que quieras, según los casos. Y nada, como te decimos siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y que volvemos mañana, justo a la misma hora, tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez. Y que en breve pues podrás descargarte y escuchar el podcast que hemos generado con el programa de hoy. Y ahora llegan, pues, lo típico, las reposiciones en Radio Esperantia de todos los programas que tenemos aquí. Un montón de ellos. Bye bye, desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nos despedimos con un temazo. Dicen que la mitad de los niños que nacieron en la década de los 70 se engendraron con música de este señor, de Barry White. Stay in Power, uno de sus últimos trabajos. Hasta mañana, a ser felices. Oh.